En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Qué fresquita que está la mañana, realmente. Sopla vientito a una velocidad interesante, no sé si escuchaste. Sopla. El pronóstico entre 31 y 54 kilómetros en la hora. Bien, en la Liga de Punta del Este y se nota realmente el vientito que está soplando a esta hora de la mañana. Mañana que se presenta absolutamente gris, muy gris, y no le veo al sol, por más que batalle y batalle, que vaya a llegar a... Que vaya a pegar la vuelta. No, sí, está difícil, realmente está muy, muy difícil. Jorge, es viernes, se nota que es viernes, hay mucho para compartir. Déjame solamente compartir algunos datitos. Desde lo que hemos podido averiguar con el tema de Susana Jiménez... Sí, a ver... Supimos que en realidad lo que pasó es que estaba saturando 91, cuando hay que saturar 99, se sentía un poco mal y es por eso justamente que llaman al médico y allí la familia decide que se interne. Ya no quería, pero finalmente deciden que se interne. Lo que pudimos averiguar también es que hoy, a las 13, y esto desde la dirección, atentis porque a veces se nos complica, pero hoy desde la dirección nos dijeron que a las 13 horas van a estar emitiendo el parte médico con la situación de Susana Jiménez. Habrá que esperar para saber exactamente cómo está Susana Jiménez. Bueno. Y en eso por un lado. Lo otro es que Tito Rivas recién me decía que no puede con su vida. ¿Qué le pasó a Tito ahora? Pero yo pensé, bueno, Tito está agotado. No puede con su belleza, me dijo. Ah. Que es difícil llevar esa belleza encima. Con tanta belleza, claro. Exactamente. Así que bueno, me encanta poder comenzar un día viernes. Ahora, no sé si regalarle un espejo grande o sacarle el que tiene. Porque... No le digas eso, que después nos saca del aire. Acordate que dependemos absolutamente de Tito Rivas. ¿Qué prefiere usted, Rivas? ¿Que le regalemos uno bien grande o que le escondamos el que tiene? Ya está, con esto ya está, con lo que tiene ya está. ¿Qué más quiere? Bueno, no. Es esa chance. ¿Cuántos pueden haber por ahí que quieren sentir lo que siente usted? Su autoestima anda muy bien, Rivas, bien. Por supuesto, eso es importante. Mira cómo le cambia la cara, mira. Cara feliz, pone. Déjame saludar a Andreita también, Andrea. No es Andreita Rodríguez, es Andrea, que está también sintonizando Aspen y que a su vez felicita a Héctor y dice, buen día, se nota que es viernes, tremenda música la de hoy. ¿Viste? Es que es así, Héctor está con todo el power. Seguro, nos encanta que así sea, hay que ponerle energía y buena onda a la vida porque a veces se complica con los tiempos que estamos viviendo, pero bueno, tratamos de que los días viernes sean un poco más distendidos. Y acá estamos hablando de estas cosas para reír un poquito al inicio. Está bien. Bien, Jorge, ahora sí vamos a la nota. Le tenemos que pedir disculpas a María Fernández, que la tenemos escuchando estas chanzas internas que hacemos. María Fernández, que hace un rato largo que no compartíamos notita con ella y que hoy la tenemos. Y la estamos haciendo que pase un poquito de frío, porque me decía, entramos a la liga. Digo, no, nos quedamos por acá afuera. Y María, que no está tan abrigada como yo, no sé si la está pasando también. Gracias, María. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Jorge. Hola, María. Tanto tiempo. Estos temas de pandemia nos tiene a todos incomunicados. Escondido. Sí, es cierto, sí. Bueno, te cuento que no sé si Karina o yo nos citamos acá en la esquina de la liga. Está maravillosamente frío. Sí, la esquina más calentita de Punta del Este, sí, justo. Una de las más calentitas. No estoy arrepentida, por supuesto, porque voy a hablar de algo muy lindo, pero la próxima te juro que la voy a citar en mi casa, al lado de la estufa, y voy a tomar un tecito caliente. Bien, me gustó la idea. Y después del frío que pasé ayer en la capuera, hoy yo vine triplemente abrigada, por tanto, claro, le mostraba a María todo el abrigo que tengo y estoy mucho más abrigada que eso, sí. Bien, María, decías, vamos a hablar de cosas lindas. Nosotros hemos hecho el seguimiento de esto que se va a vivir el fin de semana con este grupo Ayudar, que me decías, surge de manera tan espontánea que me encantó poder compartir de qué manera surge este grupo Ayudar, que lo que hizo fue organizar junto con la Liga de Punta del Este para generar aquí este espacio de encuentro de toda la gente que quería venir a colaborar, a traer algo para esta feria que luego de lo que resulte allí se repartirán los diferentes comedores. ese grupo Ayudar, que además está ya desde el año pasado, y justamente que hemos hablado con Gustavo Morales en varias oportunidades, pero que no habíamos hablado con Gustavo, creo, de cómo surgió, de qué manera tan espontánea surgió este grupo Ayudar. Bueno, surgió, sí, de una manera, nada, estábamos varias mujeres, entre tantos grupos de chat que hay en Punta del Este, coincidimos dos amigas, Pía Susaeta y yo, y otras más, en un grupo, y decíamos, desde marzo del año pasado, con todo esto de la pandemia y la situación difícil para mucha gente de acá de la comunidad, empezamos a hablar, y en un momento dijimos, bueno, saquemos este tema aparte y hagamos un grupo aparte, y ahí le pusimos Ayudar, y ahí se empezaron a sumar amigos o conocidos, es más, gente que entre nosotros recién nos estamos conociendo, porque se va sumando, por suerte. Empezamos acopiando alimentos no perecederos los primeros días, en marzo, abril, en el country, en el Cantegril Country Club, y después ya era demasiado, y todo el tema de protocolo, y todo el año pasado nos se dio un espacio en el garage del Hotel 2021. Ahí hicimos toneladas de donaciones, por suerte, gente que se acercó, gente que nos llamaba, con dinero en efectivo. Para eso, por supuesto, abrimos una cuenta a Brow, para el grupo, y alimentos, y bueno, y otras cosas, abrigos, qué sé yo. Hasta diciembre del año pasado pudimos colaborar en forma permanente, porque, Karina, es importantísimo, y Jorge y toda la audiencia, es que una vez que te comprometes a ayudar a un grupo, a un merendero, a una olla, a una zona, digo, no le puedes decir a los 15 días, bueno, no tengo más insumos o no puedo más. Así que es un trabajo muy, sobre todo, muy ordenado y muy disciplinado. Tenemos el que se encarga de la cuenta, el que se encarga de recolectar los alimentos, el que se encarga de ir hasta las ollas, y una cosa importantísima es tener las personas de contacto de esas ollas que se encargan de administrar los alimentos y después de cocinar para tanta gente. Ahí entonces retomamos ahora este año, viendo a ver qué otros tres puntos podían necesitarnos, y empezamos ya a colaborar con una olla popular que se operan los mismos vecinos del barrio Kennedy, después lo mismo en el balneario Buenos Aires, y con el merendero que funciona en el barrio Kennedy desde hace muchos muchos años, con la señora Estrella. Acá en la Liga, puntualmente, este año, que también muy generosamente nos ha cedido un espacio enorme para todas las donaciones, y también aprovechamos a agradecer a todo el que se acercó, nos llamó para levantar cosas en su casa o para dejarlas acá en la Liga. Es un montón de cosas, te digo, Karina, cosas increíbles. La gente no es que hizo limpieza en su casa, sino que ha donado ropa de abrigo, frazadas, electrodomésticos, bueno, zapatos, prendas para niños, para bebés, para adultos, y todo eso lo vamos a volcar mañana y pasado mañana en una mega feria, como yo digo, mega feria al aire libre, y el tiempo nos está ayudando, no importa que haya frío, en el Cablin Centro Cultural, en el patio delantero del Cablin, que es muy grande, por supuesto con aforo, por supuesto tomando la temperatura, y por supuesto que todo el mundo tiene que estar con tapabocas. Hablamos de una feria económica, María. Una feria americana. Ahora en este momento, ¿por qué te cité acá en la Liga? Porque entonces de acá, en este momento, estamos llevando todo para el Cablin y ya para armar la feria, que va a funcionar mañana sábado y pasado mañana domingo de 10 a 17 en el patio delantero del Centro Cultural Cablin. María, recién decías, nos formamos como grupo y después se fueron sumando unos y otros. Es importante también poder mantenerse dentro de los grupos. No dar un puntapié inicial y después retirarse, sino mantenerse, que esa es la parte de más dificultad. ¿De qué manera se logra, teniendo en cuenta todas las actividades que tiene cada uno de los que participan? Sí, tenés razón. Es muy importante la continuidad. Y bueno, es que somos todos de acá, o bueno, o mucha gente, como sabemos que Punta del Este ha recibido gente de Buenos Aires, de Montevideo, desde hace mucho tiempo. Y bueno, nos conectamos permanentemente por WhatsApp, tenemos por supuesto un grupo a ayudar por WhatsApp, y somos muy ordenados y disciplinados, sobre todo, tengo que decirlo, Gustavo Moraes, Pía Susaeta, que aparte son matrimonio, son sumamente prolijos y ordenados y llevan planillas de todo, informes de todo, inclusive para nosotros mismos tenemos un informe interno de todo lo que se dona, todo lo que se donó en dinero, en ropa, en comestibles, y buscan, y aparte todos buscamos entre conocidos proveedores que nos bajen los precios también, que es importante, para seguir comprando lo básico. Y después, ¿qué pasó el año pasado? Cuando la pandemia se extendió, ya no era suficiente con arroz, fideos, azúcar, sino que tuvimos que empezar a comprar también alimentos frescos, fruta, verdura, carne. Así que, te diría que el secreto es que somos muy ordenados y disciplinados. Muy bien, Jorge, María te escucha. María, en lo que tiene que ver con el aporte de la gente, ¿cómo es la logística? ¿Ellos tienen que, lo que donan, trasladarlo a algún lugar específico? ¿Lo van a buscar ustedes? ¿Cómo es la dinámica en ese sentido? Mira, en los últimos 2 meses nos pusimos ya en contacto con toda la comunidad a través de las redes, y bueno, de conocidos, de flyers que mandamos por WhatsApp, para recolectar. Aquí en La Liga, la gente que quiera, que quería acercarse o que podía acercarse a dejar cosas, que fueron muchísimos, muchísimos, y por eso es que contamos también con el personal de La Liga que nos ayudó a recibir esas donaciones. Y si no, nos llaman y nosotros levantamos. Por ejemplo, yo hasta ayer estuve con mi auto levantando de casas de amigas que me decían: María, no puedo ir a la Liga, no puedo ir a la feria, pero acércate y te dejo en la recepción de mi edificio 4 bolsas, pero eran bolsas, bolsones. Me han dejado también en mi casa. En mi casa ha sido como una subsede de ayudar, pero y estamos todos en la misma. Además, recibimos donaciones en dinero, que también o nos hacen transferencias o lo vamos a buscar, y todo eso se vuelca a un informe interno y después a la cuenta Brow que tenemos abierta a nombre de Jorge Méndez y Gustavo Moraes. ¿Jorge Méndez? Dijo. Jorge Méndez. Sí, no, bueno, porque cuenta... creo que hay un Jorge Méndez. Ah, bueno. Dije por las dudas. Sí, no es Jorge. Karina me quedó mirando y yo dije, ¿qué habré dicho? Bueno, y en toda esta realidad, María, ¿cómo te sientes vos? Bueno, yo siento que... Yo, tengo mi corazón como muchísimos, muchísimos de nosotros en este departamento que amo y que me ha dado tanto. Entonces, siempre pienso que uno de alguna manera tiene que dar también, y que todo lo que recibió, volcar un poquito a lo que recibe. Así que yo estoy... por un lado, muy preocupada, por supuesto, como todos los uruguayos, de la situación, y por otro lado, contenta de poder aportar algo desde mi lugar y con este grupo que, ya te digo, me siento muy cómoda desde el año pasado trabajando. Por supuesto que todos tenemos distintas tareas y nuestra vida y nuestros trabajos, pero es totalmente posible dedicarle un rato a ayudar a los demás, totalmente posible. Bueno, felicitaciones para ustedes, María, y éxitos en esta, bueno, en muchas esta gracias, Feria muchas Americana gracias. Ahora el fin de semana. Bueno, muchas gracias. Aprovecho también a agradecerles a ustedes, a todos los medios de prensa que nos han ayudado y aportado con la difusión, con la promoción de estas actividades y sobre todo, bueno, ojalá que no tengamos que seguir con todo esto, pero el invierno viene muy frío, y hay muchísima gente y muchísimos niños y adultos que nos están necesitando, así que bueno, seguiremos unos meses más. Reiteramos, si te parece, el horario de la feria allí en el Centro Cultural Carlos. Sí, claro, va a ser mañana sábado y este domingo, es decir, 12 y 13 de junio, de 10 a 17 horas, en el Centro Cultural Kavlin, en el patio delantero del centro. Así que va a ser al aire libre y, bueno, todos los que se puedan acercar a comprar algo, absolutamente todo lo recaudado, el 100%, va a estar destinado a comprar alimentos. Y te cuento, Jorge, que hay muchísimas cosas lindísimas, desde 50 pesos en excelente estado, porque vale decir que de todas las donaciones, todos los miércoles veníamos a la Liga a hacer una selección y dejamos lo mejor de lo mejor de lo mejor para la feria, y lo otro que estaba un poquito más gastadito, bueno, lo dejamos aparte para donarlo. Bárbaro, gracias María. No, gracias a ustedes. Muy amable. Bien, cerramos. Acá quedó hecho un cubito de hielo, María, cerramos. No sé, un chocolate caliente, María, algo, un tecito, algo. Bueno, tecito, porque sabes que por otro lado estoy con el té, así que... Ah, es verdad, cura real. Un tecito caliente. Bien, bien. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Dale, chau. Frecuencia abierta.